Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Unidad en la Fe. Hemos entendido esta semana como fe todo nuestro sistema de creencias bíblicos en el cual debemos tener mucha honestidad, mucha unidad, mucha capacidad de desprendernos de prejuicios para poder entender lo que Dios nos ha dicho, especialmente porque estamos llegando al final de la historia de este mundo. Leo de 1 Corintios capítulo 12, versículo número 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Usted se imagina al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo creyendo cosas diferentes. No habría unidad, ¿verdad? Parte de la unidad celestial es que creen firmemente en la misma misión, creen firmemente en lo que quieren hacer, y eso les da la unidad que está en San Juan capítulo número 17. ¿Por qué es importante la unidad en la fe doctrinal? Sencillo. Jesús va a venir, y si no tenemos bien claro cómo va a venir y qué señales habrá de su venida, va a tomar desprevenida a mucha gente. Si la venida de Jesús fuera silenciosa y nadie se diera cuenta que como un ladrón en la noche va a venir aplicando mal este texto, muchos serían tomados desprevenidos. Por eso necesitamos conocer exactamente cómo es el asunto. Si una persona se muere y seguimos hablando con esa persona y seguimos manteniendo contacto con esa persona y de repente la Biblia nos dice que está dormida, entonces ¿con quién he estado hablando yo? ¿Con quién he estado teniendo contacto? Recuerden que vivimos una guerra entre el bien y el mal. El bien es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. El mal es Satanás. Y él siempre se ha opuesto al mal. Jesús es la verdad. El diablo es la antiverdad. La estrategia más importante que el diablo ha usado es tergiversar la verdad. No es cambiarla totalmente. Es disfrazarla todo el tiempo. Él o se disfraza de ángel de luz o se disfraza como una serpiente, pero lo mejor que ha podido hacer se llama su disfraz. Ahora noten lo siguiente, tome muy en cuenta este último comentario. Dios tiene un sistema de creencias que están en la Biblia y que no deberían diferenciarnos porque, como lo he dicho, Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, Jesús es el mismo. Ese sistema de creencias se convertiría en un sistema de adoración verdadero. Cuando yo cambio las cosas que Dios ha dicho por un milímetro, por algo ínfimo, entonces entramos en un sistema falso de adoración. Ve la seriedad del asunto. O es verdadero o es falso. ¿Quién tiene la razón? Mire, la tiene la palabra de Dios. No lo que le he dicho yo esta semana, no lo que le diga su líder religioso. Luche con lo que le hemos dicho, confirme en la Biblia, busque una concordancia. La historia del mundo está llegando al final y necesitamos tener unidad de criterios en cuanto a cómo son las cosas que Dios cree y cómo es que van a ocurrir. Cualquier desinformación nos hará sintonizar la emisora equivocada y entonces nos perderemos el último evento que es la segunda venida de Jesús. Le he hablado con mi corazón esta semana. Le he hablado con honestidad. Pero es usted quien debe tomar decisiones en cuanto a lo que va a creer, sin prejuicios, sin ninguna idea preconcebida. Vaya limpio a la Biblia. Dígale al Espíritu Santo que le hable. Eso sí, tenga paciencia, porque no se aprenden las cosas de la noche a la mañana en la palabra de Dios. Todos hemos de tener paciencia, pero todo aquel que quiere buscar la verdad, Dios lo guiará a toda la verdad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.